cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón, cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón. Doña cucaracha está en su covacha con su camisón de color marrón. Cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón, cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón. Las cucarachitas con sus bombachitas puestas al revés comen una nuez. Cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón, cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón. Don Cucarachón mastica un turrón y desde la cama vigila en pijama. Cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón, cucaracha, cucarachita, cucaracha, cucarachón. Se atrae la noche, sus sapos en coche, que no hagan un ruido, todos se han dormido.